Sueños de ritmo y de baile, sueños despiertan mi pasión, sueños me están llamando. Ven a bailar, ven a bailar.